¡Ay, señor! ¡Qué cosas tiene esta vida! Víctor Murga y Mijail González en mi Valle del Par. Un pequeño problemita yo tuve con mi mujer, por no quererle poner un botón a mi camisa. Me dijo claro y raspado, yo no soy esclava tuya. Le dije que se sabulla, tú porque me hablas gritado. Ya me tienes preocupado y no parecen cosas tuyas. Ay, ya me tienes preocupado y no parecen cosas tuyas. No dije bien la palabra cuando se me vino encima. Me pegó por la barriga una tremenda patada y yo le pegué en la cara y hasta le partí la boca. Ella se volvió más loca, no había quien me la quitara y me dio con una cuchara de esas de menear la sopa. A la policía llamaron, llegó en la radio patrulla, y a los dos nos amarraron en medio de tanta bulla. Cuando de pronto a una cuadra se formó una gritería y los agentes corrían, pensaron no puede ser. Yo golpeaba a mi mujer y mi mujer a un policía. Y tremendo infierno en la casa y el día lo muerto de risa, por no quererle poner un botón a una camisa y puya. Y aunque situación tremenda, suerte la mía, que hasta por ese botón llevo puño a un policía. Y es que cuando el respeto se pierde, nunca faltan los problemas. Landón, llévame de un saludo a Gervasio y a Poli con mucho cariño. Caterine Martínez Espadafora, vamos pa'lante, doctora. Pero un día vino contenta y me dijo, papito mío, yo me quedé sorprendido de ver a mi mujer atenta. Me dijo que había aceptado a Jesucristo en el templo. Había llegado sonriendo, abrazando a los pelados. Quedé tan impresionado que perdí el conocimiento. Ay, yo estaba tan asustado que perdí el conocimiento. Ya no hay peleas en la casa y se acabó la gritería. Desde que la mujer mía orando ahora se levanta. Igual quise hacerlo yo, de acuerdo a su testimonio. Cristo sacó los demonios y este infierno se acabó. Por eso ya alabo a Dios y ahora parecemos novios. Por la pelea de los dos sucedieron cosas más. Hasta el perro se murió y en la tienda no me fiaba. Un vecino no me hablaba y el otro hasta se mudó. Decían que gente tan mala no tienen perdón de Dios. Pero también Dios tocó a esos vecinos que hablaban. Cantar no me da alegría porque mi hogar es distinto. Todo comenzó aquel día en que mi mujer buscó a Cristo y puya. Lo que hace el Señor, pero quiero ser sincero. Cuando me falta un botón, yo hago una oración primero. Para Nando Navarro, en Aguachica.